El fuego no se quema, arde, arde, mientras A sigue a B y luego C. El principio de esta locura terminó con un espejo frente a ti, y temiste los cantos de sirenas, y temiste a los disfraces de cañones. En el escenario tuviste que enseñar lo que eras, frente al espejo no, allí ya eras. Tenías 5 años y tus compañeros no entendían nada. Los extraños son seres inocentes. Vete de aquí porque ya no te queremos. La praxis de tus labios es tan azul que me da vértigo. Y tiro, y sigo, y todo, porque me toca. Crecida, la hoja, la punta de los dedos, el límite de la expedición, ya no ve la raíz de donde salió. Ha quedado lejos del comienzo. Pretensión, facturas, fracturas, descoloridas, que como norias giratorias giran en picado. Una blanca pantalla sobre tu rostro íntimo con el que miras tu universo. Dame tu mundo, una música que es mirada y es raíz de la mirada. Una suma de números primos ascende y se desmoronará y habrá parto y grito.